Seguimos acá en un día con nuestra próxima entrevista, que como bien habíamos anunciado, vamos a hablar del tema de Haití, que ustedes saben que hubo un magnicidio, y queríamos saber qué pasa y cómo está Haití en este momento, así que estamos hablando con Oscar Martínez, que él está en este momento en Haití, ya lleva un tiempo largo, y nos va a contar cómo están los ánimos, qué pasó, qué se sabe, y cuál es la situación en este momento. ¿Qué tal, Oscar? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Aprovecho, te saludo a vos, saludo al equipo de la radio y a la audiencia. Bien, gracias. Bueno, ¿qué es? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha. Con el delay, por ser... por la larga distancia, llega con delay. Pero solamente eso. Contanos, ¿cómo está la situación allá después de lo que pasó del asesinato del presidente? Bueno, por ahí comenzaría haciendo una pequeña actualización de la... De información que está circulando hasta este momento, y es que del grupo comando, estamos hablando de supuesto todavía hasta que no se termine de investigar y se compruebe bien, pero de un grupo comando de 28 personas que en la noche madrugada del 7 de julio asesinó a quemarropa al presidente de facto de la República de Haití e hirió gravemente a la primera dama. De estas 28 personas, 19 ya están detenidas, son todos de nacionalidad colombiana, ex integrantes del ejército colombiano, de los cuales incluso dos también eran ex miembros de la DEA, dos ciudadanos estadounidenses nacionalizados haitianos, tres que fueron muertos en enfrentamientos, y todavía se encuentran prófugos 6 presos de nacionalidad colombiana, y no se sabe si todavía continúan en el país o ya han logrado cruzar la frontera. El asesinato fue a quemarropa, el presidente murió casi en el acto, el presidente de facto. No me canso de repetir esto porque es importante señalar que desde el 7 de febrero de este año había finalizado constitucionalmente el mandato de Jovenel Moïse y había decidido unilateralmente, sin convocar a elecciones, continuar en el poder con el apoyo de la PNH, que es la Policía Nacional Haitiana, la OEA y obviamente la Embajada de Estados Unidos, decisión que fue rechazada por la enorme mayoría de la población. A eso llegó la convocatoria a un referéndum constitucional que fue también tumbado 2 veces por enormes movilizaciones populares, una en abril y la última el 26 de junio, un par de semanas antes de su asesinato. Y ese poder de la población, de los ciudadanos, de las organizaciones en la calle, había logrado que también se convocará elecciones para el mes de septiembre. Elecciones que se pedía que fueran libres, soberanas, que permitieran a los haitianos poder elegir sus propios representantes. Y bueno, ahora con todo esto, con todas estas situaciones, es una de las dudas que está presente. Asume el poder actualmente el otro presidente de facto, que había sido primer ministro, Claude Joseph, decretó un estado de sitio de 15 días, que recién va a finalizar el día 22. Los primeros días, la verdad que fue impactante. La noticia cubrió a toda la población, a nosotros mismos también acá, como brigadistas internacionales. Fue impactante ver los dos primeros días en la ciudad de Príncipe, capital, casualmente estábamos también nosotros, con las calles vacías, una ciudad que tiene una vida, huye, que se mueve, que parece que no duerme nunca. Fue la verdad que un panorama desolador ver las calles vacías, y de alguna manera conmocionado. Quiero recordar que no era un gobierno popular, que era un gobierno antipopular. amplio rechazo en la población, pero que así todo, el magnicidio golpeó muchísimo a los haitianos, a los haitianas, porque otra vez hay injerencia externa, y en este caso para cometer un delito que, bueno, fue noticia y es noticia en todo el mundo. Claro. Tengo algo, la verdad que me gustaría escuchar alguna pregunta, o si les parece que está bien, si está llegando bien la comunicación. Sí, está llegando bien. Sí, a uno le surgen muchas preguntas, ¿no? De esto era un presidente de facto. Había entonces una situación irregular y de repente lo matan. Gente, algunos con contacto en la DEA. ¿Esta es una situación que ya se ha vivido en Haití de esta manera? O sea, sabemos que Haití siempre está... En un estado de indefensión que del que no sale nunca, ¿no? Y esta famosa ayuda humanitaria que siempre termina perjudicándolo o teniéndolo estancado mínimamente. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo creen que puede suceder las cosas? ¿O qué piensan que va a pasar? ¿Qué se avecina? No sé, me surgen como muchas preguntas sobre eso. Bien, si me permiten. Me tomo uno o dos minutos. Nosotros ayer con un compañero Lautaro que es periodista, que también es historiador y muy apasionado de la historia de Haití, que casualmente estaba acá en la isla por otras cosas y terminó, al igual que muchos de nosotros, impactado por la noticia y terminamos haciendo todos como de periodistas para varios medios de Argentina y de algunos países de América Latina. Pero tuvimos una reunión con Will Salmer, que es uno de los referentes políticos de la izquierda acá, bastante conocido, y que nos brindó una explicación general, la verdad que fue casi una sesión magistral sobre la historia de Haití y algunos de los porqués, y me parece relevante traerlo en este momento. No podemos hablar de la situación de Haití si no tenemos un marco histórico que nos referencie dónde estaba ubicada y cuál es parte del rol juega de nuestra América total. Haití es la isla que se conocía anteriormente como la Española, que fue la isla donde desembarcó Colón. La mitad de la isla es República Dominicana, la otra es la República de Haití. Sí. Desde aquí se pensó, se planificó y se ejecutó la conquista de todo el continente americano. Es un punto geoestratégico fundamental y 500 años después sigue siendo lo mismo. Hoy es el punto geoestratégico de control de todo el Caribe, de uno de los mayores lugares donde circula mercancía en todo el mundo, a través del canal de Panamá y por toda la cuenca del Caribe. Y es el lugar donde Estados Unidos tiene una base permanente de marines, cargados desde hace muchísimos años. Es el país donde se escuchó el primer grito de libertad en toda nuestra América. En una revolución que no solo fue anticolonial, sino que además fue antiesclavista y que además también marcó precedentes para los procesos revolucionarios que surgieron después en todo el continente. Aquí se vino a refugiar Simón Bolívar cuando, a los inicios de la lucha independentista de lo que era la Gran Colombia, estaba siendo derrotado por los españoles. Aquí lo recibió Jean-Jacques Dessalines, lo proveyó de tropas, lo proveyó de barcos, lo proveyó de armas, de municiones, y le puso una sola condición, que cuando comenzaran los procesos emancipatorios en América, él debía abolir la esclavitud. Esas partes de la historia que la aprendí viniendo aquí, digamos, que a nosotros no nos cuentan, y que tiene que ver con el aporte casi esencial a los procesos de liberación que inició Bolívar en el norte de América y que contemporáneamente había iniciado en el sur San Martín. Desde su independencia hasta la actualidad, Haití ha sido atacado continuamente por los distintos imperios surgidos por el paso del tiempo, porque todos quieren el control geoestratégico del lugar. Y para darte un ejemplo, solamente de este nuevo siglo, del inicio del siglo XXI, en estos 21 años, 16 o 21 años, y estuvo ocupada por intervenciones humanitarias, por intervenciones militares o por proyectos multilaterales. La única que pudieron elegir fue cuando cayó la dictadura de los Duvalieras, que en un proceso inédito de participación popular, el Jean-Bertrand Aristide, que lo primero que hace es disolver el ejército haitiano, y 7 meses después de asumir el cargo, es derrocado por un sangriento golpe de Estado, secuestrado por la CIA de los Estados Unidos, y desde ese momento hasta la actualidad nunca pudo tener procesos democráticos estables, seguidos todo el tiempo de intervenciones, de ayuda, y a eso le agregamos 2 enormes catástrofes naturales que también vinieron a agravar la situación de la población haitiana. En ese marco es que tenemos que mirar la realidad de Haití, porque Haití no es un país pobre, es un país empobrecido. Claro. No es un país violento, es un pueblo pacífico, es un pueblo hermoso, trabajador, que no ha tenido la posibilidad de poder decidir soberanamente su destino desde hace muchísimos años. Y queda más que claro ahora con el asesinato del presidente, que sea de facto no es un magnicidio y es repudiable, pero que incluso en eso, cuando algunos gobiernos ya no son útiles para los intereses de los Estados Unidos, los mecanismos en casi todos los países del Caribe han sido muy similares. Claro. Quería hacer esa pequeña reflexión porque me parecía importante tener ese marco general para poder analizar, porque siempre hay una mirada muy distorsionada de lo que es Haití, de lo que es su pueblo. Pareciera que los haitianos nunca se pueden manejar por su cuenta, que necesitan ayuda todo el tiempo, y la verdad que no es así. Es un pueblo que está siendo sometido desde hace muchísimos años con el silencio cómplice de las naciones. Y en eso incluyo también a mi gobierno. Porque los países latinoamericanos, sobre todo, fueron muy firmes a la hora de pronunciarse contra el golpe de Estado en Bolivia, fueron muy firmes a la hora de pronunciarse con los reclamos, protestas en Colombia, en Chile, en Ecuador, con la elección del profe ahí en Perú, con las protestas que hay ahora en Cuba. Pero siempre hay silencio a la hora de hablar de Haití. Claro. Nadie señala todo esto que yo agradezco de corazón que nos permitan plantear otra voz, romper el cerco informativo y empezar a mirar a Haití con otros ojos y también entender que nada de esto sería posible si no hubiera complicidad del resto de las naciones. Por acción o por omisión también. El silencio también es complicidad a veces. Claro, sí, Oscar, es interesante el raconto que nos estás haciendo porque permite entender, y es como bien decís, Haití no es un país pobre, es un país empobrecido, no es un país violento, es un país violentado. Entonces, empezar a ver las cosas desde otra óptica y no de las que nos venden, ¿no? Sí, totalmente, y acá hay proceso, bueno, en desarrollo de explotación minera. Haití, en el norte del país, tiene reservas de oro, de cobalto, de plata, de cobre, que son continuamente saqueadas. Acá hay empresas mineras que están tratando de lograr hacer explotación de oro a cielo abierto, que hasta ahora no lo han logrado, pero las intervenciones y los gobiernos y la imposibilidad de permitirle a los haitianos decidir sobre su futuro le abren la puerta. Y todo esto no hace más que volver a abonar la teoría de una nueva intervención militar. Y eso es lo que la mayoría de las organizaciones populares, políticas, de la ciudad, del campo, intelectuales, en fin, todo el campo popular de Haití está pidiendo. Que seamos claros a la hora de difundir un mensaje para afuera, que quede claro que lo último que quieren los haitianos es una nueva intervención militar, tenga el nombre que tenga, porque acá le han puesto nombres pomposos y muy lindos, pero después terminaron siendo las que trajeron padecimiento y sufrimiento a todo el pueblo haitiano, desde la MINTA, la MINUSUH o la intervención de ayuda humanitaria de la ONU, todas terminaron en catástrofes para el pueblo haitiano, desde una epidemia de cólera que cobró la vida de miles y miles de personas, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y de violaciones sobre todo a niñas, a jóvenes, a mujeres, asesinato de hombres, represiones en los barrios populares, en fin, fortalecimiento y armado de las bandas, las gang, como se las conoce aquí, a las pandillas o bandas de delincuentes que tienen controlado gran parte de los territorios, sobre todo en Puerto Príncipe. Y eso fue gracias a las intervenciones. En ese marco es que se produjeron todas estas cosas. Y agregar a eso las catástrofes. La última, el terremoto terrible de 2010 que cobró la vida de casi más de 100.000 personas. ¿Y a futuro qué se ve, Oscar? ¿Qué es lo que se ve presente, qué va a pasar? ¿O qué es lo que se está armando? ¿Qué es lo que se está anunciando? ¿O qué ven ustedes en la calle que va a suceder a futuro? La ciudad está retornando lentamente a su vida normal. Las organizaciones ahora el jueves están por presentar una plataforma y una propuesta donde están pidiendo que se le permita al pueblo haitiano realizar elecciones soberanas, libres, democráticas, previo a un proceso de transición que investigue a fondo las últimas masacres realizadas por las bandas criminales, que investigue a fondo el accionar de este gobierno de facto que está denunciado por malversación de fondos. Para darte un ejemplo, no ha llegado ni una sola vacuna todavía a la isla. Es el único país del mundo donde ninguna vacuna de ninguno de los laboratorios ha llegado al país, en parte porque hay una invisibilización de Haití y en parte por la ineficiencia y la corrupción del gobierno del PHTK, que es el gobierno del fallecido Jovenel Moïse, que por ejemplo ni siquiera el país pudo ingresar al sistema COVAX de la OMS porque adeuda desde el año pasado rendiciones por más de 4 millones de dólares que le fueron entregados al gobierno para abordar la pandemia y no lo rindieron nunca. Entonces, en esa situación en la que están los haitianos, lo que denuncian es que se les permita decidir por su cuenta y sobre todo alertan nuevamente a la comunidad internacional de que no avalen ninguna intervención de carácter militar o humanitario, o el nombre que le quieran poner al país, y que le permitan a los haitianos poder decidir de una vez por todas su futuro, poder elegir su gobernante, poder soberanamente decidir qué es lo que quieren hacer. A futuro es eso, estar atentos, difundir la información de que no se quiere una nueva intervención, que se permita el proceso de transición y la convocatoria de elecciones soberanas y libres. Bien. Parece difícil porque hay mucho silencio al respecto de esto. Claro, sí, la verdad que sí, se escucha de ayuda humanitaria y bueno, el pueblo haitiano, por lo que nos estás diciendo, lo que menos quisiera, pero no se vislumbra otra cosa. Oscar, te vamos a pedir que cualquier información que vaya surgiendo en estos momentos... Verónica, sí. No, cuando hablamos de ayuda humanitaria, yo quiero señalar que, por ejemplo, de la estadía de la MINUSTA del 2004 al 2018, se denunciaron masacres, asesinatos, violaciones, entre ellas también de personal del ejército argentino que estuvo aquí, chileno y uruguayo, que no están siendo investigadas todavía. Claro. Ese tipo de ayuda humanitaria es la que rechaza el pueblo haitiano. Y no estamos hablando de hechos menores, estamos hablando de participación en masacres. 13 en los últimos 4 años, la última hace menos de 15 días, que se cobró la vida de un periodista y de una activista feminista, y de violaciones de niñas, de jóvenes, de mujeres, donde participaron soldados de la MINUSTA, soldados argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos y colombianos. Entonces, ese tipo de información que se oculta todo el tiempo de lo que sucede en Haití es lo que tiene que salir a la luz a la hora de decir por qué el pueblo haitiano está rechazando otra intervención y quiere que se le permita decidir su propio destino. Claro, claro. Bueno, Oscar, vamos a tratar, bueno, desde ese lugar de darle información más correcta posible. Por eso queríamos hablar con vos, para justamente es tanta la desinformación que llega de manera tan tergiversada que es bueno aclarar. Así que te agradecemos esta comunicación y justamente te íbamos a pedir eso, que no nos dejes de mandar información para que nosotros también la podamos ir replicando. A total disposición, cuando lo deseen, no hay ningún problema. Nosotros en estos últimos días hemos estado escribiendo bastante sobre la situación. Te voy a reenviar todo lo que tengo, del mío y de mi compañero Lautaro. Y nada, yo agradecido de vuelta porque son los medios alternativos los que permiten empezar a romper el cerco informativo que se está armando. Y sobre todo empezar a tener otra voz disidente a la voz oficial que se está escuchando, que está bregando por una nueva intervención en la isla que lo único que haría es traer más dolor y más sufrimiento al pueblo haitiano. Yo les agradezco de corazón eso. Bueno, te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho y estamos en contacto, Oscar.